El mayor impacto que he experimentado desde mi cotidianidad con la contingencia sería el no poder trabajar, porque pues siento que afecta a toda mi rutina el no contar con el recurso económico con el que contaba cuando trabajaba. Las reflexiones que voy construyendo, pues lo importante de contar con un plan de acción por cualquier situación que suceda. Yo no soy buena ahorrando y creo que sería un momento ideal para empezar a practicar esta costumbre, porque sí es importante, sí es necesaria. He implementado estrategias colectivas, la verdad es que no, pero creo que sí sería importante hacerlo porque tal vez en mi familia no esté afectando tanto, pero pues vecinos o gente que conozco sí afecta en gran medida. ¿Qué situaciones sociales he visibilizado con la contingencia? Que hay personas que discriminan bastante por el hecho de que trabajen en el sector salud, pero pues se me hace una completa estupidez porque en el momento en que lo requieran van a recurrir a ello, entonces la verdad se me hace más hipócrita. ¿Cómo estoy viviendo el proceso de confinamiento? Pues trato de no salir, estoy en casa, trato de cumplir con las tareas que se piden en la escuela y pues de ocuparme lo más que se pueda. La mayor dificultad que he enfrentado pues sería lo mismo, no poder trabajar, seguir con mi rutina. Esos cambios así tan abruptos no me gustan tanto. ¿Has sentido la contingencia como una crisis? Hasta el momento no, porque por una o por otra razón siempre he tenido cosas en que ocuparme.